Como una puerta que se presenta invisible, vos elegiste la hora. Vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia como una advertencia. Dos minutos antes, en caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Muy bienvenidos, señoras y señores, programa número 100, la fiesta de los 100 programas de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Tenemos un burro, tenemos... ¿Cómo le va, señor Lagartija? ¿Cómo anda, señor Pirata? Lo reconocí por el traje verde, parece más el lagarto Juancho que... pero bien, ¿eh? Es una lagartija de lujo. ¿Por dónde mira? ¿Por la boca? Sí. Ah, bueno, está bien, estoy hablando bien. Entonces, ay, ¿quién es ese? Usted no vino disfrazado. Pare, ¿qué? ¿Mick Jagger es ese? No, ese es Bowie, que está disfrazado de Mick Jagger. Entonces... Mick Jagger es Bowie. Ah, bueno, Bowie pasen por acá, pasen... Bueno, tenemos muchos invitados, eso se está poniendo... Bueno, le digo que usted hay una no cola bastante disfrazado. Larga. No, sí, vine con mi traje, soy el presentador, una especie de presentador oficial. ¿Puedo seguir? ¡Ah, el presentador oficial del orto de la fiesta! No, no, está el de viejo ridículo. Al final de la fiesta termino con la corbata en la cabeza, todos en pedo. Como siempre. Esto va a estar bien, sí. ¿La muda va a entrar así con ese disfraz, en serio? Dijo que venía con una flor en el orto. Date vuelta, muda. Ah, sí, correcto, entonces puede pasar. Porque lo tenemos en listo. Bueno, bárbaro, está todo bien. Entonces, ¿dónde están las bebidas? En el fondo, en el fondo. ¡Bienvenido a la fiesta! Dancing in the Street es el nombre del tema y vamos a bailar en la vereda, en la calle, en todas partes a donde está convocada esta fiesta, que es mucho más allá. Va más allá de la red. El baño ya es un desastre, recién empieza la fiesta. Bueno, pero eso es porque usted no lo debe haber limpiado, porque no puede ser. Recién está bien, empezamos retrasados con la fiesta, porque hay gente que viene desde muy lejos, han venido con disfraces más que ocurrentes y algunos los vamos a ir viendo porque yo sinceramente no los reconozco. Esos que están disfrazados de animalitos, por ejemplo, esa gente que las que están todas desnudas son sus primas. Esas son mis primas. El disfraz de plata. Ya nudista, ¿sí? Me parece bien, muy ocurrente y muy barato. Aparte, está bien. Va a ser el espectáculo final. Esperemos que la flor no se marchite antes de que termine la fiesta. Pero, por favor. Martín, lo tenemos acá a Juan Carlos Menacho, que es de Montero, Bolivia, ahí de las altas cumbres bolivianas. ¿Sabes las cumbres que parece? Sí, está a la altura boliviana, donde todos nos apunamos y sangramos por la nariz. Bueno, él dice que la cualidad que deben tener los hombres para ser el hombre ideal es millonario. Él no vino, vino disfrazado de millonario. Habrá vino de millonario, de maraca, no sabemos de qué vino. Vino Juan Carlos y, bueno, un orgullo que está acá entre nosotros, está ya ahí de movida bailando. Todos bailan alrededor de la muda, yo no sé qué pasa hoy. Tenemos a Kelly, que es de la ciudad de Tandil, Argentina. ¿Cómo te va, Kelly? ¿Bien? Bueno, hola, Kelly. Sí, no lo toque mucho, es de planta de cannabis. Se vino sí, disfraz, y aclara que no, que es un disfraz, no, lógicamente es un disfraz, muchachos, no se acerquen tanto a Kelly, pobre, a ver si alguno se cree que es un servicio más de la fiesta. Y muchas felicidades, aguanten en caso, dice, sí, no se lo fumen a Kelly, ya lo están, mira, lo persiguen con un encendedor, realmente, no, escenas dantescas. Este de este primero tipo no queremos hacer nada. Todo el tratamiento, el tratamiento es... Por eso hay gente con... Bueno, no sean guarango, por favor. Esperemos que la fiesta marche dentro de sus cánones aconsejables hasta por lo menos la mitad de la medianoche, que es donde esto seguramente estallará. La música que está sonando es Iggy Pop haciendo American Caesar. Y hablando de American Caesar, tenemos a Julius Caesar, que ha venido disfrazado de emperador, o quizás es el emperador realmente. Él es de México, así que sería un emperador azteca, que poco tiene que ver con los emperadores romanos, pero bueno, está dentro de la familia. Está muy bueno el disfraz. Está muy bueno, realmente lo felicitamos, la verdad, con esas cosas que tiene ahí. ¿Cómo se llama? Las plantitas que tienen en la cabeza los emperadores. Ah, sí, el pasto. La corona de laureles. Laureles me sopla acá. El amigo cubano, porque ha venido Fidel, ha venido y ha traído algo para la fiesta, que son unos Montecristo, que están exquisitos, unos habanos realmente bárbaros. Está bien, no lo ha convidado porque usted no lo ha reconocido, porque ha venido disfrazado no sé de qué, está con un pasamontaña, un traje verde oliva y bueno, y fumando, acá así viene, que usted lo reconoce. ¿Cómo le va, Fidel? ¿Cómo anda, lagartija? ¿Todo bien? Usted no podía faltar. Perdón, yo soy de pirata. El de traje es el pirata, el vestido de lagarto es lagartija. Quedando medio medio enloquecido. Veo aparte del pasamontaña, a lo mejor captura células cerebrales. Le digo una cosa, ¿cómo anda la isla? La bella isla. La isla está muy bien. ¿Usted usted hace mucho que no anda por ahí. Me parece que anduvo mucho más por Miami, ¿no? Anduve por Miami, me ha costado nadar, pero he llegado finalmente a la Florida y me quedaré ahí. Bueno, y lo importante es que está acá en la fiesta. No podía faltar el amigo cubano, señor Lagartija. Y más, habiendo traído los Montecristos que lo... Bueno, no, para todo no hay. Pero nosotros lo estamos disfrutando, realmente. Así que bueno, hay mucha más gente también, porque tenemos a esta chica, Marina Reich, que es de Buenos Aires, Argentina, y está disfrazada de gata en celo. Yo le preguntaría a Marina cómo distinguimos el celo, ¿no? Yo de gata no, la veo. Se está arrastrando de por gata... todo. Ah, esa es la parte del celo. Bueno, de gata en celo. Supongo que sí. Quiero aclarar algo. El que decía Kelly, yo veo que decía Kelly, que era el que estaba disfrazado de cannabis. No, era Kenny. Kenny, ¿recuerda? Ah, ¡ha matado Kenny, a Kenny, hijo de puta! Bueno, nos recordamos ahora, a lo mejor es el Kenny de ¿cómo se llama? South Park. ¡Ay, puede ser él! No sabemos, pero está disfrazado de cannabis, así que hoy no lo vamos a reconocer a Kenny. Esperemos que no lo maten antes de que termine la fiesta. Estás escuchando... El caso de que el mundo se desinfle. El sonido de Siouxsie and the Banshees haciendo The Passenger, y ya hay gente que baila merengue y salsa arriba de los parlantes. Yo calculo que no está disfrazado de Ñandú. No está escuchando lo que disfrazado. Es de verdad. Está muy bueno. Plumero en el orto, nada más. Pero un pico. ¿Es un pico? Ñandú. No, ocurrente lo del pico hecho con un broche. Me parece bien. Es un Ñandú. ¿A quién corresponde? Se va corriendo para allá. Y bueno, hay mucha gente. Mire, primero pido un fuerte aplauso. Ahí está, muy bien, porque está entrando la gente de Campeche. La gente de Campeche, nuestros amigos mexicanos que vienen en banda, vienen todos disfrazados. Vamos a ver qué trajeron. Ay, no también para la fiesta. No reconozco a ninguno. Bueno, ahora los va a reconocer, pero quería aclarar que hay mucha gente. ¿Cómo que se dio cuenta que era la gente de Campeche? Porque viene así fiestera, festiva, pepe. Ah. No, la alegría no es solo brasileña, si alguien también es mexicana y también está por todos lados. La gente de Campeche la porta aquí y le decía que han aprovechado. Muchos. Esta fiesta para transvestirse. Yo no sé si esto está bien, ¿no? Porque si nos transvestimos de esa manera, por favor, a los ocho pechos. Sí, mire, ese es el gerente de Encaso. Lo peor es que no está disfrazado. Y no está disfrazado, eso es lo peor. Ah, es travesti. No, si no estaba ni enterado de la fiesta, él aparece así. Veo de vez en cuando, no, sí. La pollera en los hombres, qué sé yo, no sé. Dicen algunos que se usa. ¿En dónde dicen Suiza? No, no creo que se use en Suiza. Nos están mintiendo, pero bueno, hay que aprovechar, ¿no? La fiesta, dijo alguno. Y aquí tenemos a uno disfrazado de Daimonion. Y ya nos crea así una crisis total, porque yo no entiendo bien cómo es el disfraz. Yeah. Alejandro Williams, infaltable en la Alejandro fiesta. ¡Alejandro Williams! La fiesta no podría haber arrancado sin nuestro amigo cordobés Alejandro Williams, parte de todo esto. Y dice, Daimonion, ni Sócrates podía explicar muy bien lo que era. Así que mucho menos podré explicarlo yo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos en un concepto muchísimo más elevado que el de Sócrates. Es más, para nosotros viene Alejandro Williams, luego Sócrates, y luego esa gente que hizo algo allá en la Grecia clásica. Pero bueno, dice, tan solo que simplemente estoy disfrazado en este momento de Daimonion. ¿Me ven? Sí, te vemos, te estamos viendo perfectamente. Es muy extraño. Es raro, sí, es un disfraz realmente raro, casi tan raro como el que lo tiene puesto. Dice, bueno, pero no me puedo ver. Ah, claro, él no se puede ver ni la cabeza ni la espalda, porque al verse, bueno, uno se puede ver las manos, los pies. Hace un rato en el baño todavía estaba el espejo. Todavía, sí, no, ahí se podría haber visto, pero bueno, no sabemos si está todavía. Bueno, él dice que llegó un poco tarde y creo que, bueno, es una lógica de la fiesta. ¿Es mejor llegar a la fiesta tarde que temprano? No, al revés, es mejor llegar temprano. Yo sostengo esa teoría porque a la fiesta cuando llegas tarde está todo el mundo, no importa, porque pasás desapercibido. Pero cuando llegas más o menos tarde tenés que saludar a todos. En cambio, cuando llegas temprano todos te tienen que saludar a vos, que eso, bueno, genera menos desgaste, me parece. Lo mismo le dijo el presente que traía para ustedes, que supieron compartir conmigo todo eso. Bueno, el presente que nos deja es el mejor regalo que nos puede hacer, que es su amistad, nos manda un gran abrazo. Es el mejor presente que uno puede llevar, es la amistad de uno, sobre todo cuando no tiene un mango y no compró nada y no sabe qué poner, entonces jugamos con los sentimientos. ¿Qué regalo mejor que la amistad? Ninguno mejor. Todo lo que sea después de lo material viene la amistad, señor Lagartija, sin ningún lugar a duda. Dice, che, ¿queda algo para tomar? Por supuesto, vaya para el fondo, don Alejandro, nunca le negaremos un trago a un amigo. Nos manda un abrazo enorme, dice que la fiesta siga, felicitaciones por los 100 programas, y dice, creo que el ángel de la soledad también bailó en Montevideo, y seguro que también estuvo presente en la fiesta. Por eso, Redoy, por siempre, Racing Club, saludos a todos los demás amigos que comienzo en este programa a ver cuando navegando en la inmensidad de la net. También un saludo, le manda saludos, claro, porque tiene amigos en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala. ¡Mira la abejita maya! La abejita maya, ¿no? ¿Qué hace el cubano arriba de la abejita maya? La va a desinflar. La está haciendo pelota. Suena Ataque 77, el tema del pobre, y tenemos aquí a Clemens, que es de Perú. No sé si es masculino o femenino, Clemens. No se le podría nota. Ser, no se le nota, porque está disfrazado de pantera rosa. Y yo la Pantera Rosa la tengo como asociada con lo femenino, pero por el otro lado, me parece que el dibujo animado de la Pantera Rosa era un macho. Era un tipo. Cuando habló era un tipo. Bueno, entonces Clemens de Lima, Perú, está disfrazado de Pantera Rosa, un disfraz que se parece bastante a otro que estoy viendo por acá, por ejemplo, que está al lado de su prima. Si usted no se dio cuenta, se fue acercando lentamente. ¡Ay, quién es el que está al lado de la muda! Viene desde Campeche, tiene el slip colocado arriba de los pantalones y dice que está disfrazado de Superman. Se parece bastante, pero sí, es una, esa es de Superman. Me dice muy bien, está, me dice, no, está, qué guarango, por favor. No le voy a decir lo que acaba de hacer, los gestos que acaban de hacer detrás detrás del biombo. Bueno, digo, Rolo, ese es el disfraz de Superman, pero usted me parece bien, ¿eh? Ahí está, bueno. Porque dice que le quiere enseñar a todas las amigas la S de los superpoderes, de los rayos X, del supertacto y todo lo que está sacando. Sí, sí, no sabe, chicas, no tiene superpoderes, se creen todo o prefieren hacer que lo creen. Me parece bien. No le vamos a cortar, es verdad, fiesta para todo el mundo. Y ahí está, como decíamos, la gente de Campeche, que también hay otro, porque ese que ve ahí, ¿lo ve? Detrás del disfraz del hombre de hojalata. Adivine quién es. Bueno, Mauro, ¿se acuerda que estaba en la pileta que vimos la foto? Detrás de ese disfraz está Mauro. Hola, Mauro. Mauro, el que tenía el vecino Fisgón, está disfrazado de hombre de hojalata con los movimientos un poco perjudicados, ¿no? Lo vemos un poco así como endurecido. Y dice que que tiene los calzones oxidados. Son los calzones naturales que se fueron oxidando por la falta de cambio, a lo mejor, dice. Y el Kino Domínguez es esa víbora de cascabel. Qué buen disfraz. Muy buen disfraz. El Kino Domínguez dice que se irá desnudando. Nos promete que se va a ir desnudando. Porque, claro, un poco incómodo, a lo mejor. Dice, se va sacando la piel. Le quieren poner una sortija en el culo. Claro, para que sea de cascabel, porque si no es una boa constrictor, otro tipo. Sí, y ahí se va para el lado del baño también, señor. ¿El sapo ese quién es? ¿El sapo ese? Ay, no, es un sapo de verdad. Es un sapo, bueno, sáquelo, no tiene nada que ver en una fiesta, aparte lo van a terminar pisando. Nadie se da cuenta. Acá dicen, la gente de Campeche recomienda que el señor Lagartija, sin dudar, se disfrace de señor Lagartija a ver si liga una lagartona. Y que la lagartona, hay varias lagartonas acá, le digo, que tendría que... la que se puede... Sandra Tina Tuyub es la que acaba de entrar al estudio disfrazada de lagartona. ¡Ah, oh, Dios! ¿Qué le parece? ¡Qué mujer! No me diga que se ha enamorado. ¡Es muy bella! Bueno, le queda como anillo al dedo realmente el disfraz. Dice que, bueno, vino con unos amigos, la gente de Campeche, con unos amigos que nosotros no conocemos. Trajeron discos de reggae, los vamos a poner. Hoy va a haber reggae, acá no creo que suenen, porque si no, ¿va a haber reggae? Sí, señora, sí, le ponen los discos que trajo la gente de Campeche. Y mucha vibra positiva es la que sobra, por supuesto, acá. Bueno, qué bueno, cervezas, drogas. ¿Dónde están? Están como locos. Bueno, tranquilíceme un poco a la gente de Campeche. Los mandamos a todos para mira, el fondo. ¡Ay, mira si esto fuese la lógica! Este tendría que ser el que escribe en trans. ¿Por qué? Porque está disfrazado Skywalker, pero no puede ser porque estaba en España. No me diga, Skywalker. Bueno, disculpe, usted es Santone. El mismo que viste y calza. ¡Muy bien! ¡Ay, Dios santo! Que vino de España para acá, para la fiesta. Solamente para la fiesta. Adelanté el vuelo para estar acá con ustedes en un caso. Escúchame. ¡Eso es un amigo! ¿Usted sabe que es el hijo de Vader? No te puedo creer. ¿En serio? ¿Soy el hijo de Vader? Lo lamento. ¡Ay, le arruinó la fiesta! Estás escuchando... Radio a través de Internet. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Ay! ¿Quién es este de negro? ¿Quién es este de negro? ¿Dónde está mi hijo? No sé, estaba recién acá. Estaba recién, pero está tirado de triste. Bueno, mientras Vader trata de averiguar por dónde anda su hijo, y su hijo se acaba de enterar que Vader es su padre, decimos, estamos escuchando Sumo haciendo Viejos Vinagres, y ahí a la izquierda ve, ahí hay una persona, ese se llama Rolando, que es el que estaba preparando unos tragos de tequila. Rolando. Bueno, escúcheme, le está poniendo una... porque está haciendo una bebida que se llama Cucaracha, y que tiene licor de café, así que el que se quiere ir acercando a la barra, está Rolando haciendo Cucaracha, dice que el trago... Sí, más de cuatro no puede tomar porque dice que quedó hecho una cucaracha. Así que tenga cuidado, señor Artica, porque usted ya viene con un handicap importante. Estábamos aquí, mire quién viene ahí, Pablo, de Berlín, Alemania, que yo pensé que iba a venir disfrazado de turista, porque él es uruguayo y estuvo en Argentina y está por Alemania y se fue a desintoxicar de los alemanes a Cataluña. Bueno, anduvo por todos lados, pero después de mucho pensarlo, se disfrazó de lo que prometió, de burrito cordobés tirapedo. Y ahí lo vemos con una... Y se nota. Se nota, porque... Pero nosotros no sabemos sabíamos que dejaba olor el burrito, pero bueno, claro, no era cuestión de prender algunos sahumerios, tirar un poco de, bueno, entre el bullicio, la gente, la transpiración, como que se va fumando la producción de nuestro amigo el burro cordobés. Sigue cagando, nos tenemos que ir todos. Nos tenemos que ir, sí, o lo tenemos que invitar a que se vaya, pero no. ¿Puede pasar al patio? Escúcheme, el burrito cordobés ese es el que ha traído toda la cerveza que usted estaba ofreciendo, está ofreciendo a los invitados, así que se puede tirar todos los pedos que quiera, porque lamentablemente se va él, se va la bebida, que se cague, no, así que se puede producir un peligro. Dice, bueno, le costó nos muestra las orejas, dice que es lo que más le costó producir del traje, pero claro, no, quedaron perfectas. Bien, quedaron perfectas. Bueno, trajo toda la cerveza que estamos tomando hoy, gracias a nuestro amigo, es la Berliner Kindle, y es bastante rica, ¿no? Es un poco fuerte, como todas las cervezas alemanas, pero muy rica. Dice que para el que se la aguanta, si quiere también trajo ron, trajo una buena dotación de ron para hacer unos Cuba Libre. ¡Traigan, por favor, traigan! Hay muchos tragos que se pueden hacer con ron, el Cuba Libre no es mi preferido, así que si el burrito cordobés ahí, si Pablo me hace algún otro, qué sé yo, el margarita no, lleva tequila. Pero tenemos, ¿cuáles son? El daiquiri, hagan un daiquiri de ananá, me vendría exactamente en este momento ideal. Dice, bueno, unos gramos de algo trajo ahí para hacer un algo, cuidado, porque yo sé que se lo van a terminar fumando a Kenny en algún momento de la noche, y eso me pone, me preocupa un poquito, digo. Así que podemos, la pipa de la paz quiere fumar. Bueno, entonces, dice, nos ven en otro momento y anda. Si ustedes ven un burro tirándose pedo fumando la pipa de la paz, ya saben quién es, háblenle en alemán, en español o en uruguayo. Con este tema, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota abrieron uno de los shows, por lo menos del que pudimos ser testigos, allí en Montevideo, al pie de los Astilleros sonando, y más gente que llega disfrazada. ¡Qué linda! Lucrecia, adivine quién es, de las tres. ¡Esta es Lucrecia! ¿De las tres cuál es? ¿Cuál es? La conejita de Playboy. Era infaltable la conejita de Playboy. Y al lado tenemos está la cigarrera. Muy hermosa. Y al lado la mucamita, que no la conocemos, pero que está muy linda igual. Deben ser amigas de ellas. Vaya uno a saber. Bueno, Lucrecia trajo cotillones etílicos. Que yo no sé, ¿cómo vendría a ser un cotillón etílico? Una matraca que se bebe, una maraca que te emborracha, qué sé yo. Cosas así, ¿no? Hablando de todo un que poco. Lo saque, bueno, que lo saque. Gracias, Lucrecia. Y tenemos a Manué de Buenos Aires, Argentina. Yo cuando escuché Manué, dice, porque acá vienen y me informan. Por ejemplo, llega la muda y dice, la flor viene porque viene caminando para atrás. Hoy tiene un día que camina para atrás la muda, porque está quiere, bien, pues, muéstra tu mejor claro, cara. Quiere lucir la flor, pero después cuando llega se da vuelta y dice, ha llegado tal, llega la gente de Campeche, viene el amigo de Córdoba, llega la gente de España, vienen desde Perú, y me dice, llegó Manué. Y yo dije, bueno, Manué, no te acerques a la pared que te va a llenar de caca, como dicen los españoles. Pensé que era un español, pero no, él vive en Buenos Aires, Argentina, y el disfraz infaltable, disfraz de boludo, y hay que disfrazarse pero de boludo. ¿Qué le queda? Porque él dice, Manué, sí, él coincide con usted, señor Artija, dice, yo me disfrazaría de boludo, es el disfraz que mejor me queda y el que necesita menos producción. Yo diría que no es el que necesita menos producción, porque uno para disfrazarse bien de boludo necesita producirse a lo largo de prácticamente toda una vida. De así un boludo cualquiera. Un boludito no, un boludo es un bien, señor boludo. Un boludo bien llega a un promedio 40, 45 años. Ajá. No se puede ser boludo total a los 30, ¿no? ¡Oh, mierda, han matado a Kenny! Sigue cayendo gente a la fiesta. Llegó Gonzalo Mundo Musical, que ha venido disfrazado de dragón mosquito, según las indicaciones que me dan. Bueno, sí, echa fuego. No echa fuego por la boca, pero echa fuego por algún lugar. Y un dragón, dentro de las cosas que tiene que cumplir para ser un dragón, tiene que echar fuego. Así que bueno, está cumplido, está qué muy bien. ¿Cómo para flotar? Bueno, no sabemos cómo hacer. Debe tener un sistema de cables, alguna cosa. Impecable. O está flotando en su muy propio digno. Fuego. Muy digno el disfraz de Gonzalo Mundo Musical. ¿Quién es este viejo asqueroso que se acerca a mi comida? No le diga viejo asqueroso, es un representante. El Marqués de Sade, señor Lagartija. En realidad es Nicolás Quintero, que se ha disfrazado de Marqués de Sade y que está aprovechando su disfraz. El señor de cine. Muy digno. Sí, el señor de cine de aquí, de la Linterna Mágica de Canal Trans. Y bueno, el Marqués de Sade, todo un personaje. No es un viejo asqueroso, ya le digo, Nicolás Quintero, que se hace. Porque lógicamente, en una fiesta donde hay mujeres, hay bebida, el Marqués de Sade no puede faltar, es un personaje infaltable. Tenemos también a Ivana, que se me acerca al oído desde la provincia de Buenos Aires, Argentina, y me dice: los hombres, para ser los hombres ideales, deben ser perseverantes. No sé si quieren que alguien le tenga. Si no tiene nada que ver con la fiesta, vaya. Claro, por favor, téngale paciencia, Ivana. Eugenia de Versalles dice: hola chicos, mandé un telegrama, no está presente Eugenia de Versalles, está pobre. Tejiendo batitas para los perritos abandonados de no sé dónde, y dice que no puede por cuestiones de que hacían hoy justo un cóctel con un canasta para recaudar fondo para la compra de la lana de los perritos de no sé qué, del Instituto de Bienestar Social. Sí, está mal, está pasada de vueltas. Y lamentablemente tuvo que elegir entre el cóctel y la fiesta de los 100 programas, eligiendo entre el cóctel, pero está presente aquí y la alegría de todos los que estamos aquí en la fiesta, por supuesto que no va a faltar nadie. A lo mejor extendemos la voz, muchacha, pare. ¿Qué es esto, este viejo? ¡Cállate, bicho espantoso! ¡Tómatela de acá! Señor Lagartija, ¿qué se concentrar en la hora de la novela? ¿Qué está toda la noche? ¡Joda, esto no puede ser! Les explico a los oyentes, a nuestros amigos, toda la fiesta, porque miren cómo se quedó la gente, mamá. Porque el señor es un vecino del piso de arriba. ¡Yo soy del piso de arriba! ¡Esto no puede ser! ¡La tengo aquí los tildes durmiendo y ustedes me están molestando todo el tiempo, señores! ¡No puede ser! Escúcheme, no tiene derecho a presentarse acá de esta forma. Sí, está hecho mierda, viejo. Llévenselo, señor Lagartija. Por favor, sí, seguridad, ahí, arriba del dragón. Está bien, la muda. Respetable, señor. Pero la muda se lo lleva del brazo a ver si le saca la flor. La muda lo convence de cualquier cosa. Yo veo que le está mirando la flor y por lo menos ahora lo mantiene callado y se va para allá para un rincón. Bueno, es el vecino. Siempre surgen estos problemas, pero en un programa número 100 no se cumple todos los días. No escucho nada. No que todo... siga la fiesta. Escúcheme, señor Ortiga, decíamos que no todos los días se cumplen 100 programas y nosotros estamos muy contentos y nosotros a nuestra manera queríamos festejarlo de esta manera, que es la que mejor conocemos. Hay muchos programas que lo que podrían haber hecho es haciendo un recuento de lo mejor que vivieron a lo largo del año o a lo largo de los ciclos. Nosotros lo mejor que vivimos es compartirlo con ustedes, por eso esta fiesta con disfraces y con toda esta gente que son nuestros amigos y que están aquí con nosotros para festejar los 100 programas, igual que esto, como Sid Vicious canta a mi manera, un tema que no le pertenece pero que le da forma a su manera. Nosotros así tomamos una fiesta que a lo mejor no es nuestra, porque hay miles de fiestas y la fiesta de todos nosotros, y la celebramos así, 100 programas en caso de que el mundo se desintegre, a nuestra manera. Y ahora vienen los Glover Trotters. No, ¡wow! No son los Glover Trotters, es el coro. Cierra de esta manera la centésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre, y yo calculo que no de esta manera cierra la fiesta, porque la fiesta se va a extender un par de programas más, porque bien vale la pena. Nos gustó que la gente haya venido disfrazada, que haya venido con aportes de toda naturaleza, y estamos muy contentos por esta fiesta que ha sido la de los 100 programas de En caso de que el mundo se desintegre. Sí, señor Lagartija, ¡que siga el baile! Es que siga el baile, exactamente, como siempre, nada más que agregar, salvo que, señoras y señores, ha sido un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. ¡Silencio! ¡El momento esperado de la noche! ¡La muda se va a sacar la flor del orto! ¡Ah! We are the road.